de dónde estás. Siente el swing inconfundible y la fuerte percusión. Tu sangre hierve y nota a nota ya te arrastra la emoción del jazz. Llega a ti donde quiera que estés. Son las 3. Esto no es una prueba. Transmisión Barbarella activada. Este verano será de otro mundo. Una gran fiesta. Un portal. Una experiencia. 30 de agosto, Estadio Olímpico. See you on the dance floor. One, two, three, four. Si juntas muy buena música. Dos locos por esa música y un grupo de oyentes que se vuelven. Se convierten en locos por los clásicos. Pedro María Santana y Carlotti Peralta están contigo cada domingo desde las 6 de la tarde. Acompáñalos y conviértete junto a ellos en Locos por los Clásicos. Una presentación de Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana. Everybody's talking about the new sound. Funny, but it's still rock and roll to me. ¿Dónde estás? Siente el swing inconfundible y la fuerte percusión. Tu sangre hierve y nota a nota ya te arrastra la emoción del jazz. Llega a ti donde quiera que estés. RCC Media, la red de comunicación más completa del país. Disfruta todo el contenido exclusivo de nuestras emisoras y canal de televisión por nuestras redes sociales @RCC Media RD y página web www.rccnoticias.com.do. Dale like, comparte y comenta para ser parte de nuestra comunidad. RCCnoticias.com.do. Noticias, entretenimiento, información en un solo clic. Una nueva dimensión. Barbarella. Escenarios temáticos colosales. Con la mejor música a cargo de Alok. Mike Towers. DJ Snake. Tiny. 30 de agosto, Estadio Olímpico. See you on the dance floor. Boletas disponibles en UEPA Tickets. Barbarella. Tu música tiene un nombre. La 91. I've walked through fire, I've danced with rain. Felt the echoes of love drowned in the pain. Every whispered promise, every shattered dream. Still you're the light that keeps finding me. I tried to hide behind the stars, lost myself in faded scars. But every road and every sign leads me back to where you are. Even when the night is cool and cold, even when my hands are letting go, through the dark I still see your face. You're my saving grace. All I need is you, standing by my side. Through the storms, through the wreckage, through the endless night. No matter how far, no matter what we do. In this world of broken pieces, all I need is you. Your voice is the song I still hear in the wind. my soul can begin. Every silence is filled with loneliness. No one could ever take your place. When the night is cool and cold, even when my hands are letting go, through the dark I still see your face. You're my saving grace. All I need is you standing by my side. Through the storm, through the wreckage, through the endless night, no matter how far, no matter in this world of broken pieces, all I need is you. Take my heart, take my name, every tear, every ache. If love is a battle, I'll fight through. Don't think sorrow's easily said. Don't try turning tables instead. You've taken a lot of chances before, but I'm not gonna give any more. Don't ask me, that's how it goes, 'cause part of me knows what you're thinking. Don't say words you're gonna regret. Rush to your head. I've heard the accusation before, but I ain't gonna give any more. Believe me, the sun in your eyes, made sign of the lies worth believing. I am the eye in the sky, looking at you. You, I can read your mind. con 13 de la tarde. Para esta tarde nos está ya avisando la ONAMED, nublados con aguaceros, esto para la tarde. Y para mañana tempranito, generando una sensación calurosa, pues todo esto tiene que ver con el polvo de Sahara. Tendremos nubes aisladas a dispersas, sin descartar chubascos aislados hacia el sureste. Canción de Lana del Rey estás solicitando a través del 809-562-1091. ¿Qué te parece esta? Este es del 2012, es del álbum Born to Die. Es alternativa, independiente. Me gusta. Radio. Not even they can stop me now. Would I be flying overhead? The heavy words can't bring me down. Boy, I've been raised from the dead. Del jazz.